¿cómo nació este proyecto del que estamos hablando hoy? Bueno, pues primero que todo, Crunchies, te quiero dar gracias por la invitación de tenerme aquí hacia esta entrevista. Es bueno que estemos proyectando y promoviendo la solidaridad con todos los estudiantes universitarios. Y bueno, para contarles un poco cómo nació el proyecto, pues es un proyecto de solidaridad que se llama Manos de Mujer. Está en la zona 3, cerca del vertedero sanitario. Y pues básicamente nació de una iniciativa inspirada desde los proyectos de solidaridad de Forum, ¿verdad? Ok, ¿y por qué eligieron el vertedero de la zona 3 como lugar de desarrollo del proyecto? Pues fíjate que en un principio no sabíamos qué hacer. Eso fue en primer año de nosotros, que fue en el 2007. Concretemos un poco, ¿en qué consiste el proyecto Mano de Mujer en el que vos trabajás? Pues básicamente es pura bisutería. Bisutería son collares, aretes, pulseras y cosas hechas manualmente. Entonces, okay. Pues lo que queremos hacer con esto es fomentarles el trabajo. Pero un trabajo digno, ¿verdad? Sí. No estar de bajera, sino que un trabajo. concretemos un poco. ¿En qué consiste el proyecto Mano de Mujer en el que vos trabajás? Pues básicamente es pura bisutería. Bisutería son collares, aretes, pulseras y cosas hechas manualmente. Entonces, okay. Pues lo que queremos hacer con esto es fomentarles el trabajo. Porque un trabajo digno, ¿verdad? Sí. No estar de bajera, sino que un trabajo digno donde puedan lograr una satisfacción de aprender para vivir y lograr su independencia económica. Ok, muy bien, pues realmente interesante esto. Y estamos hablando entonces que ustedes les enseñan a hacer bisutería, ¿y eso en qué consiste? ¿En proveerles materiales o en darles nada más el know-how del proyecto, o cómo va el proyecto? Pues básicamente tuvimos que ir nosotros mismos al proyecto que está en la zona 3, como ¿sí? lo había mencionado. Uh-huh. Y pues el primero que todo es enseñarles motricidad, ¿verdad? Porque okay. no, o sea, la motricidad no está muy bien fomentada en esas personas. Y bueno, entonces empezamos con ejercicios de motricidad, como hacer papelitos chiquitos, pegarlos, romper papeles, dibujar, cosas así. Y ya después empezamos a enseñarles lo que es la combinación de colores para los collares, los aretes, las pulseras. Okay. Y ya de ahí como que ya todas ellas empezaron a hacerlo solas, ya cada quien hace sus propios estilos. Me habías mencionado lo de la compra de material, pues nosotros sí tuvimos que proveerles todos el material porque ellas no tienen el poder económico para poder comprar todas las cosas. Entonces fue parte como nuestra donación para ellas, el donarles ese material para que ellas pudieran hacerlo. Y ahora ellas lo compran en base a lo que han ido ganando. Sí, gracias a Dios, pues la verdad es que ya llevamos 3 años con el proyecto y sí. Ha sido unos 3 años poco duros, ¿verdad? Y muy, muy alegres, porque ya puedes sentir el sentimiento de aprecio que tienen las señoras hacia vos. Sí. Y ya ellas hacen todo, ya van a comprar su material, ellos diseñan sus cosas y ya los venden. Ahorita lo único que estamos haciendo pues es darlo una supervisión, ¿verdad? Todo lo que están haciendo. Ok, bueno, pues esto ha sido la entrevista con Andrés España. Bueno, la primera parte de nuestra entrevista aquí en UNIS Radio. Y agradecemos a Andrés por haber aceptado esta invitación. Y queremos realmente motivar a todos los estudiantes a que participen en proyectos de solidaridad, tantos como este o como nuevos proyectos. Entonces los dejamos con música aquí en UNIS Radio y los invitamos a que sigan escuchando la segunda parte de esta entrevista con Andrés España, representante del proyecto de solidaridad Mano de Mujer. La entrevista. Es bueno invertir en estos momentos. ¿Dónde? ¿En qué rubro? ¿Qué rubro? Sí. La entrevista. Hoy en la cabina. Hoy en la cabina tenemos con nosotros a Andrés España, miembro del proyecto de solidaridad Mano de Mujer. Bienvenido de nuevo a la cabina, Andrés, es un gusto aquí tenerte para que nos contestes estos proyectos de solidaridad que también inciden en la sociedad y en esta cultura de la solidaridad que queremos llegar a vivir en la Universidad del Istmo. Andrés, ¿cómo te ha ido? Pues bien, muchas gracias. Nuevamente te vuelvo a dar las gracias por tenerme aquí, por haberme invitado a esta entrevista. Bueno, y una cuestión que se me había olvidado decir al inicio de la entrevista, de la primera parte, es que el proyecto Mano de Mujer ha marcado ya pauta en los proyectos de solidaridad de la universidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que anualmente en la universidad se premia los proyectos de solidaridad que mejores resultados han tenido. Y uno de los que fue premiado el año pasado, que ganó el concurso a la solidaridad, que ganó el primer lugar, fue el proyecto Mano de Mujer. De hecho, este proyecto pues compitió, por decirlo de alguna manera, con proyectos de mucho nivel y mostró que lo que ha hecho ha incidido realmente positivamente en la sociedad. Y por eso te pregunto, Andrés, ¿cuáles han sido sus mejores logros o grandes logros como proyecto? Pues, mira, básicamente, cualquier persona cuando le preguntas eso se enfoca en lo monetario, ¿verdad? En cosas económicas. Pero para nosotros como proyecto, como grupo de solidaridad de la universidad, lo mejor, nuestro mayor logro ha sido que las señoras tienen otra imagen de nosotros, que ellas nos hayan podido aceptar como una persona de otro estatus económico, como te había mencionado antes, que tenían un cierto rechazo, y asimismo pues cambiar esa mentalidad de rechazo. Entonces al principio ellas no confiaban en nosotros, y ahora es más, hasta preguntan por qué no hemos llegado al proyecto. Y bueno, y llevado de la mano de esto es mejorar su calidad de vida. Ya contamos con 21 señoras, y esas 21 señoras hace 3 años todavía tenían que ir al basurero como bajeras. ¿Y ahora han dejado de ir o qué? Dejado de ir. Ya no tienen la necesidad de ir al basurero. Ya no dependen de eso. Ya no dependen. Ahora es su propia mano que hace la bisutería, es la que les rige su calidad de vida. Yo me acuerdo el año pasado que trajeron a una de las beneficiarias a que contara de cómo le ha ayudado este proyecto, y fue realmente impresionante lo que ella contó sobre cómo ha mejorado. Contaba televisión que ya se había comprado, que sí. Si mal no recuerdo había cambiado hasta ciertas cosas de su casa, había mejorado el estado material pues de lo que tenía en su hogar. ¿Has escuchado más historias de estas en las beneficiadas de mano de mujer? Pues la verdad es que lo escucho casi que diario cuando voy al proyecto, ¿verdad? Pues ya la mayoría de las señoras pues han cambiado su techo, ya no tienen goteras, ya tienen luz eléctrica, que eso ya es mucho para ellos. Es, la verdad es que estoy muy agradecido a Dios más que todo, ¿verdad?, por habernos dado la oportunidad de convivir con ellas y poderlas ayudar. ¿Y cómo logran todo esto ustedes? Pues el lograr vender tantos, para generar ganancia ustedes tienen que lograr vender lo que las señoras hacen. ¿Son ustedes directamente quienes venden los productos, o ellas los promueven, o cómo han hecho? ¿Cómo ha sido su plan de ventas? Pues en un principio nosotros estuvimos promoviendo sus productos, ya que ellas no tenían la debida capacitación ni el poder de negociación para poder venderlos. Entonces nosotros tuvimos que encargarnos de eso, y pues fuimos abriendo nuevos mercados, ¿verdad? Como aquí en la Universidad del Istmo pusimos stand de ventas, así para el Día de la Madre, para el Día del Cariño y varias otras fechas. También estuvimos en la Feria del Libro y en otros eventos que ha patrocinado el UNIS, como en... ¿Estuvieron en Arzunis? En Arzunis también estuvimos. Y bueno, ahorita el mayor logro como ventas ha sido que Semaco nos ha abierto sus puertas en su feria cultural que tiene ahorita, que es del 1 al 27 de septiembre. Entonces invito a todos los estudiantes universitarios a que puedan ir a Semaco, de Plaza Semaco en zona 10. Adentro de las instalaciones de Semaco está un stand de manos de mujer. Bueno, que los invitamos a todos a que vayan entonces a esto, a colaborar con la solidaridad comprando productos hechos por estas mujeres que trabajaron como mujeres y que están tratando de mejorar su situación de vida. Sí, y pues así mismo ahorita estamos en una negociación de poder entrar a vender en lo que es Agexport, ¿sí?, que va a tener una feria en Casa Santo Domingo el 29 y 30 de septiembre, si no estoy mal. Y así mismo, en una de tantas personas maravillosas que existe en Guatemala, pues logramos tener contactos con personas importantes de Mercedes-Benz. Sí. Y cuál, pues nos están ofreciendo la oportunidad de tener un stand de venta en una agencia. Ah, ojalá se logre todo esto, porque como les decía, este proyecto ha ido incidiendo mucho en la sociedad, concretamente en las personas que viven ahí en el basurero de la zona 3. ¿Y cuáles son sus metas a corto y a largo plazo? ¿Cómo se ven ustedes como proyecto? Pues nosotros nos vemos como proyecto, básicamente lo principal es que ellas logren su independencia financiera. Y ya así, que ellas puedan sustentarse ellas mismas sin necesidad de ir al basurero, como te había comentado. Sí. Que pueda trascender el proyecto. O sea, que estas señoras, así mismo como nosotros les enseñamos a ellas, que ellas le puedan enseñar a otras señoras a hacer estas cosas. Y no solo eso, también quisiéramos que el proyecto aquí en la universidad trascendiera. Quisiéramos a estudiantes que de verdad piensen en la solidaridad y piensen en ayudar en una comunidad, y para que este proyecto pues pueda trascender a través de los años, de verdad, no solo cuando nosotros nos graduemos se termine. Llegar a más lugares, por ejemplo, o que otros lo sigan desarrollando. Correcto. Bueno, ojalá se logre, Andrés. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. ¿Algo más que nos querrás contar sobre tu proyecto? Pues es muy bonito. La verdad, invito a todos a no solo a unirse a mi proyecto, pero sino que cada quien busque algo, un proyecto de solidaridad que pueda ayudar a la comunidad, porque la verdad no lo hagan por los puntos. Al final se siente una sensación increíble de haber ayudado a una persona y se retribuye en la vida. Bueno, pues ya vieron a Andrés España, que ha tenido la experiencia en estos temas de proyectos de solidaridad. Ya ha sido ganador el proyecto del premio a la solidaridad del doctor Ernesto Cofiño, que organiza la universidad y la biblioteca de la universidad. Así que, señores, los invitamos, como dice Andrés, a que participen en estos proyectos que tan bien hacen, tanto bien hacen a la sociedad en general. Y como les dije, se nos ha acabado el tiempo de la entrevista. Andrés, fue un gusto tenerte aquí en la cabina de Unis Radio. Igualmente, Crunchy, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, y los dejamos entonces con más música y sigan disfrutando de nuestra programación. Y antes de irnos, los invitamos también a que, además de participar en proyectos de solidaridad, si ya tienen un proyecto bien concreto, participen en el Premio a la Solidaridad Dr. Ernesto Cofiño. Ya pronto cerrará la fecha de recepción de proyectos, pero todavía pueden participar y ganar el premio para seguir impulsando sus proyectos. Entonces, vamos con más música aquí en Unis Radio.